Feli Sobrino Martínez. Hoy nos visita en Aquí Contigo, en nuestro rincón de lectura. Y a ella también le acompaña Sandra Méndez. Buenos días, buenas tardes, bienvenidas a Aquí Contigo. Buenos días, buenas tardes, encantada de estar aquí. Buenos días, buenas tardes, encantada, gracias. Bueno, Aquí Contigo, no sé si lo conocéis, es un programa muy variado. Hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con la cultura, con la música. Aquí cabe todo. Estupendo. Menos la política y la religión, que la dejamos un poquito al margen. Ah, solo en Navidad es cuando metemos un poquito de algo de turrón. O sea que... Y hoy estamos aquí porque hemos tenido conocimiento a través de nuestro club de lectura y de nuestro taller de escritura creativa en la biblioteca de ti, Araceli. La seda de Candeleire. Candeleire, efectivamente. Eso ha sido lo que nos ha traído aquí. Muchas gracias. Pues sí. Gracias a Rocío, que a través de la biblioteca, la bibliotecaria en la biblioteca. Y además, tengo que decir que ella fue una de las primeras personas, cuando yo publiqué la novela, que me llamó para que trajera la novela. Y tengo que decir otra cosa, además de esto, que fue una persona de Berja la que hizo que Rocío me conociera a mí a través de la novela, porque una lectora... si no recuerdo mal, se llama Carmen, no te sé decir más. Y estaba yo un día curiosamente en el Copo, en la sección de libros, y ella llegó buscando mi novela. Y mi novela acababa de salir, acababa de publicarla, y a mí me llamó tanto la atención que alguien fuera a coger mi libro. Y ¿te identificaste con ella o lo hiciste un poco ahí en la sombra? No, sí, yo me acerqué a ella y le hablé. Y porque claro, yo ver la primera persona que yo no conociera, que yo veía que se acercaba y cogía mi libro. Qué bonito, ¿no? Sí, y entonces yo que estaba allí, además que fue casualidad, y me acerqué y al ver que la cogía, y entonces me acerqué y hablé con ella, y encantadora. Aquel mismo día se la trajo a Rocío y me llamó. Ella te llamó, Rocío. Para que viniera, para que me pasara por aquí y la trajera. Entonces ya me dijo pues el tema del taller y estas cosas. Inmediatamente me incluyó entre los autores para que viniéramos a presentarme y a estar con el taller de escritura. Y efectivamente, que fue el día 5 de junio cuando yo estuve, y además fue una tarde fantástica. ¿Quién es tu alumno? ¿A quién apadrinas tú dentro del taller? A Paco Caracoche. Amigo, este falta aquí esta tarde, lo vamos a traer otro día para que hable de ti también. Normalmente cuando traemos al autor siempre traemos al apadrinado también, sí. Pero no he tenido ocasión, además no tengo su teléfono. Y yo no sí lo tengo, fíjate. ¿Sí? Sí quiero lo igual llamar. Podemos hacer posible todavía que venga aquí al estudio. Bueno. Pues sí que podemos hacerlo. Si quieres. De julio. El día que nací nadie me esperaba, nací sola. Esto que puede parecer un monólogo de Gila me sucedió a mí. Soy melliza con mi hermana Luisa, que nació 5 minutos antes que yo. Cuando ella vino al mundo, la partera y las demás mujeres presentes en el parto pusieron toda su atención en la recién llegada. Mi madre, que tenía experiencia en parir, era su quinto parto, avisó: «¡Viene otro!». Pero la partera, sin echarle cuenta, se limitó a decir: «Son entuertos». Pero mi madre insistió: «Nada de entuertos, vuelvo a parir». y la partera echó mano a la placenta abultada que salió del cuerpo de mi madre, la envolvió en una toalla y la dejó sobre la cama para ir a anudar el cordón umbilical de mi hermana. Mi madre, que no dejaba de mirar aquella masa amorfa sobre su cama, observó que se movía y volvió a decir: «¡La toalla se mueve!». «¿Cómo se va a mover la placenta, mujer?», le reconvino de mala gana la partera. Pero alguien, por suerte, nunca he sabido quién, ante la insistencia de mi madre, desenvolvió la toalla para comprobar que efectivamente algo se movía allí dentro. Ese alguien abrió aquella placenta para descubrir que dentro había una criatura, morada por la falta de oxígeno, que pataleaba por liberarse. Era yo. Todavía sigo creyendo que sobreviví para patalear. Nunca he dejado de hacerlo. Araceli Sobrino Martínez. ¿Sobrino es un apellido? ¿De dónde viene Araceli? Pues yo creo que viene de León. ¿El leonés? Creo que sí. ¿Tiene familia? No. Debe ser que en la repoblación mi familia debió de venir del norte, porque mi familia, casi todo, la parte de mi padre y todos los sobrinos son gente que tiene los ojos claros, la piel blanca y los ojos azules. Ajá. Entonces, y además yo he buscado el árbol genealógico, bueno, no todo el árbol genealógico, pero sí la procedencia del apellido sobrino viene de allí. Y prácticamente todos los sobrinos que hay en la provincia, casi todos estamos emparentados, de alguna forma. Ajá. Yo con mi apellido digo que eso de ser pasota, soy la única que puede decir qué pasa, tío. ¿Por qué? Hombre, porque llamándome sobrina. Sí. Algo gracioso. Bueno, ha estudiado lengua y literatura española en la UNED. En la UNED, sí. O sea, que tú te pones a estudiar ya grande. Pero muy grande. Tenía pues 40 y tantos años. ¿Cuándo empezaste a estudiar? Sí, bueno, esta carrera en concreto sí, porque con mi idea de poder escribir, para mí era fundamental conocer la literatura española y conocer las herramientas para poder escribir. Era vital, ¿no? Era fundamental. Uh-huh. Aparte de vital para mí, el conocimiento. Sí. Y profundizar en otros autores que lógicamente habían hecho cosas maravillosas y para entender y para saber plasmar un texto y demás, se necesita leer muchísimo. Entonces, casi todos los autores coincidí en ello. Hay que leer muchísimo para luego saber plasmar lo que piensas, ¿no? Primero partimos de que, como cualquier vocación, el que yo no soy capaz de sacar una O redonda, no me sale. Es verdad, no, para pintar soy negada, ¿no? O sea, yo puedo visualizar las escenas que quiero escribir, yo las visualizo, las veo en mi mente. Y mi creatividad va por ahí. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo un paisaje y yo no soy capaz de pintarlo. Uh-huh. Lo puedo describir. Y te lo puedo describir, bueno, como es. Con lujo de detalle. Con todo lujo de detalle, pero no soy capaz de pintarlo. Entonces, bueno, imagino que sería muy aburrido que una persona supiera hacerlo todo. No, tenemos que haber para todo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer el resto de los mortales, ¿no? Entonces, yo siempre he leído muchísimo, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y como siempre he trabajado mucho, mucho, mucho, mucho, lo único que podía hacer, como no podía estudiar, o a lo mejor no sabía que podía estudiar, no sé, tampoco a lo mejor no... No hay no lugar, lo hablábamos antes a micro cerrado, no hay lugar para eso, aprender en cualquier momento, en cualquier situación, tenga los años que tenga. Sí, yo pienso que es posible. Que nunca es tarde para nada. O sea, lo único que hay que tener es las ganas de hacerlo. Exactamente. E implicarte con tu propia vida, con tus propios proyectos, ponerte metas y a por ellas. Y además yo te digo una cosa, cuando tú eres una persona que te pone metas y que eres honesta, primero contigo, sí, después con el entorno que tienes, y trabajas, y la gente que te rodea al final te lo reconoce y te ayuda. Te ayuda, digamos que te va empujando un poco a que tú digas, oye, pues eres una persona honesta y yo lo que pueda aportar para dártelo, te lo voy a dar para que lo hagas. Y en mi caso, ha sido así. O sea que, a pesar de haber tenido una vida muy complicada, para llegar a, voy a cumplir 52 años el mes que viene, para llegar hasta aquí, con mucho sacrificio de muchas cosas. Pero siempre he sido una persona que el vaso siempre lo veo medio lleno. Yo no soy siempre de, positiva. No, no. Yo eso de, no, pues es que fíjate los problemas. No, no, no. Vamos a ver, los problemas los que yo me quiera crear. Los demás, puedes tener un día malo, pero no todos. Entonces, es una cuestión de superación. Inteligente. Veraz, tenaz, divertida, apasionante, interesante, intriga. Todo esto es algo que alguien muy próximo a ti dice de ti. ¿Te identificas con todo ello? Bueno, lo de inteligente se ve a primera vista. Tenaz, ya lo estás diciendo, sí. O sea, ponerte un objetivo en y a por ello. En ese sí. ¿Divertida? Tengo días. Bueno, aquí tenemos a Sandra Méndez, que ha sido la que nos ha comentado todo esto de ti. ¿Cómo la definirías tú a Sandra? Araceli. Pues un rayo de luz en mi vida, es una amiga fiel, una persona que, a pesar de que solamente hace 5 años que nos conocemos, curiosamente, en los tiempos que corren, hemos tenido una relación más virtual que física. La distancia, que son más de 3.000 kilómetros los que nos separan. Bueno, tenemos que decir que Sandra vive en Canarias, en La Palma, uh-huh. Y que viene cada vez que la necesita. Sí. Eso es muy hermoso. Eso también. Es. Mira, se lo, pone has la dicho, piel lo has dicho así y me da. Sí, porque nunca sabes las personas que pueden tener esa afinidad contigo dónde están. Y hoy en día, gracias a Dios, a los medios de sí. comunicación y a todas estas tecnologías nuevas que nos uh-huh. han invadido. Cuando se usan adecuadamente, los resultados son espectaculares, y yo lo digo por ella, porque nosotras nos conocimos el primer año de carrera haciendo lengua y literatura, y fue una conexión inmediata a través de las palabras escritas nada más. No habíamos compartido ninguna imagen ni nada. ¿Dónde estudiasteis, Sandra? ¿Dónde hicisteis tú desde tu claro, cada desde una tu desde ciudad? Su ciudad, desde su casa, vamos. Claro, desde la UNED, porque la UNED da esa posibilidad. La UNED te da la posibilidad de que estudies donde estés, en tu trabajo, en tu casa, donde tengas la oportunidad. Por eso estamos en la UNED y no estamos en la presencial. Ajá. Sí, pero mira, y perdona, UNED tiene una infraestructura que ha ido mejorando muchísimo, y ahora tiene una tecnología que además está siendo ejemplo para otras universidades. La forma de estudiar virtual a través de UNED, nosotros digamos que nosotros, si éramos 500 compañeros de asignatura, podíamos estar todos conectados a la misma vez a través de un foro donde nos convocábamos todos, ¿no?, para estudiar. Y cada uno en su casa, la ventana era esta, ¿no? Y la forma, y yo ahí creo que tengo algo escrito sobre esto. Aunque físicamente estuviera solo, estaba muy acompañado, porque constantemente podía escribir y ella estaba al otro lado y me estaba resolviendo esa duda. O sea, UNED en todas las carreras que hace funciona así. Qué bien, ¿no? Parece, puede, es muy sacrificado, porque estudiar en UNED es muy complicado si no tienes mucha fuerza de voluntad. Uh-huh. Porque el tesón y la constancia es fundamental. Estudias solo, exacto. Te tienes que poner tú tus horarios, tienes que tomártelo muy en serio, porque si no, no haces nada. Tienes que seguir unos temarios, tienes que ir marcando unos tiempos que te van marcando, bueno, lógicamente que te van marcando para que puedas avanzar. Pero luego te permite, luego pusieron estas nuevas tecnologías, nos daban la opción de que nosotros los alumnos estuviéramos lo mismo en conexión con los profesores que tuviéramos en conexión con todos nosotros. Qué bien. Entonces sí. Eso a nosotros nos abrió muchas posibilidades. Entonces, entre esas posibilidades, una de las personas que yo conocí fue a Sandra. Lee ese texto que tienes por ahí, que viene mucho a colación ahora mismo. Pues, mira. Yo es que, como soy tan atrevida, yo es que soy una persona. No se te para nada, ¿no? No, no, no. Quizá porque el día, después de que el texto que ella ha leído antes, Ese día la gente me empezó a decir que le gustaba lo que yo escribía, ¿no? Y eso era contando el día que yo nací, porque además fue verdad. O sea, fue así, esa anécdota que has contado fue real. Y el título, Ile. Sí, es un texto que yo escribí pensando en lo que era cuando yo decidí estudiar. Escribí esto, se titula Qué buena decisión. Entonces dice: parece magia la forma en que nos arrastra la vida, los senderos que nos hace recorrer y las puertas cerradas a lo desconocido que nos propone ir abriendo. A veces me pregunto si no poseeremos un chip cronológico que, al igual que las aves migratorias son convocadas en un rincón de este gran universo que habitamos, las personas, algunas de ellas, imitándolas en nuestro tormentoso deambular, nos conducimos de manera cierta a nuestro destino. Así es que, un día, este ave libre y soñadora agitó las alas y arrancó el vuelo para descubrir que el placer también estaba en las otras cosas, las intrascendentes, las intangibles, las que no son percibidas por el de enfrente. Pero superar con éxito el proceso que conduce al cambio es en sí misma la prueba más difícil de aprobar. Pero me puse a ello. Comencé por desintoxicar mi cerebro de la agenda, del teléfono, números, presupuestos, fechas límites de entrega y demás zarandajas que habían hecho que mi existencia se limitase a ser un péndulo que se balanceaba al son de esa inercia. Entonces fue cuando pude mirarme por dentro y encontré los huecos e inmensas lagunas que había en mi alma, que resonaban con tanto eco, y que incluso a veces rugiera como un león hambriento. Allí encontré también a mi Pepito Grillo, quien blandiendo una bandera roja en la que dejaba ver un emblema que en grandes y luminosas letras decía: hazlo ahora, todavía estás a tiempo. Él me señaló la estantería donde observé que allí se apilaban tristes y abandonados mis amigos los libros. Eran muchos, algunos inmaculados y tristes por el deshonroso fin que habían encontrado sin que nadie les acariciara sus hojas cargadas de amor, de celo, de risa, de sueño, y que resignados habitaban enmudecidos en el estante. Y como si esa hora mágica que enciende la luz en las tinieblas hubiese llegado a mi cerebro, guió la mano que abrió la puerta donde se encontraban las herramientas, los instrumentos con que podría llenar los huecos vacíos del alma. O sea, eso es cuando me decidí matricularme en UNED y ponerme a estudiar. Y esa es tu forma de plasmar ese objetivo. Ese objetivo que, claro, yo era una persona que venía a trabajar del mundo de la publicidad, donde todo era rapidez, todo era estrés y demás, ¿no? Y entonces hay un día que digo, no, esto ya está. Hasta esto aquí. Es una etapa que hasta yo aquí debo de pasar de ella y hacer otras cosas más tranquilas, ¿no? Y más tranquila y con el objetivo que yo mantenía, alimentaba en mi mente, ¿no? Porque yo decía, qué difícil, yo no lo voy a conseguir, ¿no? No, o sea, era como que el tiempo se pasaba, ¿no? Y el tiempo se pasaba, pero el día que te pones a escribir te das cuenta que no sabes hacerlo. Es que es curioso, ¿no? Porque parece... Tienes que aprender. Hay que aprender. Hay que aprender, por lo menos, ya, si quieres que alguien te lea, no solamente por ti, sino por el respeto de la que se merece quien te vaya a leer, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí... Bueno, nacida en La Roya o La Roya. La Roya. Yo le digo La Roya y lo digo equivocadamente. Equivocadamente. La Roya, Sierra de los Filabres. Sí. Criada en Olula. Sí. Y vive desde hace 30 años en Ejido. Exactamente. Soy una ejidense. Ya adoptiva, sí, total. Sí. Bueno. Sí. 52 años, ¿qué hace el mes que viene? Sí. ¿Una cáncer? Sí. ¿Y con un hijo? Sí. Abel. Tengo un hijo que... Es tu razón de vivir. Bueno, sí. Y ahora con mucho pesar porque vive en Berlín, las circunstancias... También una experiencia de vida, ¿no? Y aprender, no sé, ver mundo. Yo creo que tenemos la oportunidad, ¿no?, de expandirnos. Y hoy más que en otras ocasiones. Y hoy, gracias a Dios, lo mismo que tenemos estos medios de comunicación, que nos podemos ver... También la forma del transporte y demás no acerca mucho, ¿no? No es aquellos años 60 o demás. Bueno, yo recuerdo cuando mi hija se fue a Finlandia. cuando Cristina se fue a Finlandia porque quería perfeccionar el idioma, nosotros almorzábamos juntas todos los días. ¿Por Skype? Por Skype, exactamente. Sí. Me espabilé un poquito, que yo entonces no... y poquito a poco vas metiendo. Es que la necesidad agudiza el ingenio. Obliga. Y entonces tú dices... Sí, pero es verdad, yo el único hijo que tengo, y entonces yo como madre... Pues lógicamente he hecho mucho en falta tocarlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero entiendo que él tiene su vida, es una persona adulta y es una persona inteligente y es una persona que tiene todos los motivos para querer hacer y vivir su vida como él la decida. Yo siempre estoy aquí para lo que él necesite, apoyarle. Pero yo no soy quien para coartar nada de lo que él decida. Por entonces, supuesto. Él está en Berlín, oye, va a hacer 3 años que está allí. Con su novia, que también es de Ejido, y entonces pues yo estoy encantada. Yo cuando eso, pues cojo mi avión, me voy y los veo, me vengo, tan contenta. Además tiene una razón también para viajar y para mezclarte con otra gente y otros mundos, ¿no? Sí, yo no tengo la suerte de viajar tanto como aquí. Como Sandra, Sandra, ¿no? Pero bueno, en la medida que sí, para mí una de las pasiones, yo pienso que solamente el hecho de viajar es una forma de la cultura, de ampliar tu cultura, tu horizonte, ¿no? En todos los aspectos. Sí. Entonces, cualquier viaje que se hace siempre es didáctico. Para mí los viajes son muy didácticos porque te acercan a otra forma de pensamiento y de vivir la vida, ¿no? Que difieren en cosas a lo mejor muy básicas, pero en lo fundamental siempre estamos de acuerdo. Es cierto. En todos los sitios. La seda de Candeleire. La seda de Candeleire. Cuéntame cómo surge esta creación. Eso sí que es verdad que fue un proceso largo. Eso fue muy largo. Porque si volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si yo hubiera podido escribir cuando era jovencita, bueno, hubiera sabido escribir cuando era jovencita, o me hubiera tenido la posibilidad de haberme formado cuando era jovencita, yo en vez de haber empezado a escribir casi con 50 años... a lo mejor lo hubiera hecho con 20. Yo hay una frase que Sandra, que es la madrina de mis obras, y yo estoy muy feliz de que ella lo sea, que ella dijo el día que hicimos la presentación oficial de esta obra. Sí. Dije algo así como, yo hice la presentación de la novela y el texto, yo escribí el texto, y ella nunca quiso verlo. Yo quería que ella lo viera porque no sabía si le iba a gustar o no le iba a gustar, o si era lo que ella la idea que ella tenía para la presentación. Y me dijo, no quiero saberlo hasta el momento que tengas que pronunciarlo. Imagínate. La confianza. No, y sí, también, la confianza es muy grande. Eso es una confianza enorme, sí, preciosa. Sí, sí, porque ella dejó en mi cerebro, en mis manos, dejó... que yo corriera con eso y confió plenamente en lo que yo iba a decir. Una gran responsabilidad. Sí, una responsabilidad muy grande. Y bueno, buscar las palabras exactas me llevó mi tiempo, y una de las frases más o menos que decía, porque no lo recuerdo textualmente y no lo traje, decía que aunque ella hubiese escrito la novela cuando tenía 20 años, de haber tenido las herramientas y los medios en aquel momento, no hubiera sido lo mismo, porque hace 20 años no era el momento. El momento de la novela de Araceli fue justo el momento en que salió. Yo cuando la conocí a ella, cuando nos matriculamos en primero en la UNED, va a ser ahora 5 años, ella lo primero que dijo fue que ella se matriculaba porque quería ser escritora, tenía una idea en su mente y quería plasmarla, pero no sabía cómo. Entonces era prepararse su objetivo primero. Exacto, estuvo... pues como 3 años, casi 4, batallando con su idea de su novela. La hacía, la rehacía, volvía otra vez y estaba hacia adelante y hacia atrás, y así estuvo 3 años, hasta que un día me dijo, voy a dejarlo y me voy a tomar un tiempo. Y no volvimos a hablar del proyecto durante unos meses, hasta que un día me llama y me dice, ya está hecha la novela, ya la he terminado. ¿Cómo que la has terminado? ¿Cómo que ya está hecha? Y me dice... sí, he empezado de nuevo. Sí, el proyecto con el que ella llevaba peleándose durante casi 4 años lo apartó y empezó la novela, la misma novela, pero desde otra perspectiva. Por eso yo siempre digo que aunque ella hubiese intentado escribir lo que fuese hace mucho tiempo, no hubiera sido el momento. El momento fue justo el momento en que ella decidió tomar otro camino, otro enfoque, porque la idea era la misma, lo único que había cambiado era el enfoque y ella solita salió. La novela salió por sí sola y bueno, el resultado es una novela preciosa, es una novela preciosa. Permitidme que lea un poco la contraportada del libro. La seda de Candeleire. María es una joven treintañera, solitaria, que lleva años intentando superar la muerte de su único hermano. Tras sufrir un absurdo accidente casero, su vida se ve alterada con sucesos extraños, objetos que aparecen de la nada, y entre ellos una madeja de seda que envuelve una rosa, así como una inquietante fotografía en la que aparece su hermano dando la mano a una misteriosa niña. O voces que le hablan en su mente. Su única amiga es Julia, a quien no es capaz de confiarle los extraños fenómenos que le suceden. Entonces conocerá a Diana, una mujer enigmática de quien desconfiará en principio. Luego está Leo, hijo de Diana, historiador, que prepara una tesis doctoral sobre la llegada de la seda al Ándalus. Junto a Karim, su amigo de origen árabe, viajarán a Purchena, en el valle de Almanzora, donde el otro pretende visitar sus fortificaciones y atalayas defensivas de la época nazarí para la suya. Desde su llegada al valle, Leo, a través de una serie de hallazgos casuales, irá experimentando la extraña sensación de haber estado allí antes. Pero será una visita a la atalaya de la piedra de Olula, donde finalizará su recorrido, lo que desencadene que esa noche, mediante un sueño lúcido, viaje en el principio al 23 de junio de 1488, día en que Olula del Río se rendiría a los reyes católicos y donde comprobará que él estaba presente. Ese sueño y la amistad entablada por Diana, su madre, con María, sería la clave que cambiaría la vida de todos nuestros protagonistas. ¡Precioso! ¿Cómo se te ocurre a ti todo esto? Bueno, eso es un potaje. Pero es un potaje riquísimo, ¿sale? Es precioso. Sí, la verdad es que Sandra lo ha explicado muy bien, ¿no? Había una idea primaria del tema, se mantuvo durante toda esa hacer y deshacer, ¿no? Que, por el que transitó todos esos años la novela. Hasta que, como ella dice, un día tomó forma y se puso todo. Y empezó a fluir. En su sitio, empezó a ponerse todo, ¡fa! Y se terminó. Bien. Y la verdad es que los personajes, y yo siempre hay una cosa que la digo porque es verdad. Sí, seguramente que era el momento, ¿no? Porque cuando tú estás escribiendo, claro, yo, para mí ha sido una tesis doctoral esto, ¿no? Pero cuando tú estás escribiendo, empiezas a tomar conciencia de que lo que estás escribiendo puede estar bien, pero que le falta por aquí una pata, por aquí una oreja, por aquí un no sé qué, ¿no? Y entonces, aquí lo que faltaba aparecía solo. O sea, la novela. Cuando ya consigues darle forma, solo se va marcando, ¿no? Sí, el camino. Sí, te da, o sea, es como si ella te dijera, me falta un personaje que tienes que meter, y es un personaje que es de esta manera, y te falta hacer esto, y te falta hacer aquello, y te falta hacer aquello, y se va enriqueciendo y los personajes van tomando. Pero todo eso, cuerpo. Todo eso, ¿quién te lo va diciendo? ¿La novela? La novela. A mí me lo decía la novela. A mí la novela me hablaba. Qué bonito. Me hablaba la novela y me hablaban los personajes. O sea, es que, vamos a ver. Yo siento pasión por la literatura, siento pasión por mi propia vida y siento pasión por lo que hago. Pero yo soy una persona que me apasiono con las cosas. Muy fácil. Y yo, para mí, lo fácil hubiera sido abandonar este proyecto. Pero como yo... Eres concienzuda, como decía Sandra, tenaz, sí. Apasionante, inteligente, intriga. ¿Todo eso se juntó? Sí, pues posiblemente todo eso me ayudó, y también me ayudó precisamente tener la edad que tenía y no... Y a mí aquellos arrebatos que tienes cuando eres joven, que te cansas de un proyecto y saltas al otro y demás, ya no los tenía, ¿no? Entonces, el mirar las cosas con templanza y decir, no, vamos a ver, reflexiona, es un proyecto bonito que lo puedes llevar a cabo. Y si has empeñado tantos años de tu vida para hacerlo, lo lógico es que lo termines, porque ya no sería yo. Si yo dejo un proyecto a media, no soy yo. Porque en circunstancias peores de mi vida, yo nunca he tirado la toalla. ¿Y por qué lo iba a tirar con esto? Has sido una mamá con un niño sola. Sí. Que has luchado muchísimo para sacar a Abel adelante. Sí. Yo me casé jovencita y me tuve que divorciar jovencita. Yo apenas hacía muy pocos años que estaba el divorcio aprobado. Yo como digo que fuiste notable hasta para eso, vamos. Hasta para eso. O sea, yo vi que aquella persona, que yo había sido una equivocación, y lo resolví rápidamente. Pero fue una equivocación en parte. Mira, la vida te va poniendo cosas que son pruebas que tú tienes que saber aceptar como vienen, y el aprendizaje que te conlleva. De eso sacar lo bueno. Para mí mi hijo siempre ha sido una inspiración para todo. O sea, él para mí era la fuerza, ¿no? Entonces yo decía, vamos a ver, cuando no se tiene nada, no se puede perder nada. Pero yo tengo a mi hijo y es un motivo para hacer muchas cosas. O sea, mi hijo era mi problema. Era tu estímulo. No era el problema de mis padres, no era el problema de mis hermanos, no era el problema, no. Era mi tuyo. Hijo era, su padre no quería saber nada de él, pues allá él. El problema lo tenía él, no lo tenía yo. Sí, sí, por supuesto. Entonces yo he sido una persona que yo no corrí nunca detrás de esta persona para que a mi hijo le diera su pensión. No, vamos a ver. Tú sabes que le tienes que hacer. Te bastaste tú solita para sacar adelante. Sí. Fue complicado porque, claro, fue muy complicado. Era difícil. Era muy difícil y... Pero a ti las cosas difíciles te... Posiblemente a mí las cosas... Te ayudan a superar. Sí. No eres de esas personas que le vienen las dificultades y se amedrentan. No. Te creces. Yo... Y ahora, fíjate que todavía creo que cuando, en momentos de tensión, a lo mejor es porque yo soy, tengo una escritora guardada por ahí dentro de mí, ¿no? La tengo escondida y va empezando a aparecer, ¿no? Y porque sí es verdad que cuando se escribe, las cosas que mejor podemos sacar y plasmar sobre un papel son aquellas que las hacemos en situaciones emocionales muy extremadas. Tanto en lo bueno como en lo malo, sobre todo en lo malo, en los momentos difíciles. Y entonces para mí el hecho de tener que ser responsable de mi hijo, que era un ser indefenso, que había nacido y no tenía culpa ninguna de las circunstancias que le había tocado vivir, pues yo dije, bueno, aquí estoy yo. Aquí no te preocupes que vamos para adelante. Aquí estoy yo. Y punto. Entonces mi hijo es mi adoración, yo soy la suya y ahí vamos los dos. Sobreviviendo como... Yo digo que no hemos criado juntos y es verdad. No llevamos nada más que 18, 19 años. O sea que eran muy jovencitas. Sí, sí, pero una experiencia, bueno, estupenda. Extraordinaria. Y yo pienso que parte de mi vida, el fundamento de mi vida y el haber sido una persona tenaz, como dice Sandra, y el haber sabido ponerme retos también era siempre pensando en él. Eso estoy... Yo no tengo ninguna duda que a lo mejor si Abel no hubiera estado, mi vida hubiera sido distinta. Porque a mí eso siempre era como que me obligaba. Te motivaba. Y me obligaba. El tesón que le ha echado a la vida, todo eso te caracteriza. Hablemos de la otra orilla. Y en esta ocasión, si me lo permite, Araceli, va a ser Sandra quien nos cuente un poquito de la otra orilla. Brevemente, y luego la dejamos hablar a ella. Porque tú eres su Pepito Grillo de la lectura y de... ¿No? Yo soy su correctora. Eres su correctora, ahora más ser serio. Bueno, yo intento ayudar a Araceli en todo lo que puedo y en todo lo que ella necesite, sabe que me tiene ahí. Y bueno, de la otra orilla, como ella dijo, es la continuación de los personajes de La Seda de Candelaire. Yo personalmente recomendaría que para poder entender bien La Otra Orilla hay que leer La seda de Candeleire, porque los personajes, algunos son los mismos, y si no son los mismos, están relacionados con estos personajes. Es o sea, es una primera parte y una segunda parte. Para entender la segunda hay que leer la primera. Exactamente, hay que leer la primera y la segunda. Bueno, han pasado unos años para todos los personajes y son las nuevas vicisitudes con las que se encuentran esos personajes tiempo después. Cómo lo resuelven, cómo hacen, cómo viven. Es una novela muy bonita que nos transporta a lo que es el siglo XVI, XVII en Vélez Rubio. Vélez Blanco. Vélez Blanco, perdón. Bueno, ahora sí. Háblanos tú de tu nueva creación, de ese bebé que acaba de nacer, como decíamos al principio. Bueno, lo tenemos en la incubadora, porque ayer entró en imprenta. O sea que todavía no ha nacido del todo. Bueno, está ahí, está incubando. ¿Creada está? Sí, está creada. ¿Hasta su último dedito? Sí, sí, sí, está bien formada. La ecografía... ¿Da fe de ello? Da fe de ello. Y si no, que le pregunten a Sandra, ¿no? Claro, Sandra. Yo soy la madrina, puedo dar fe de ello. Sí. Cuéntanos. La verdad que bueno, después de haber transitado por el toda aquella cosa que me supuso escribir La seda de Candeleire, con todo el aprendizaje que me vi obligada a hacer para hacerla, y con todo lo que me enseñó el hecho de escribirla, de lograr escribirla, que ya fue el primer éxito, también contar con todas aquellas cosas nuevas que yo me encontré, claro, porque fíjate, yo soy muy una ilusa, aquí si quieres, ¿no? Yo cuando escribí la novela nunca había pensado que la gente iba a leer la novela. Tú fíjate qué cosa más tonta. Y yo pongo la novela... Suele pasar. Los escritores les pasan esas cosas. Pero es que es muy curioso porque, vamos a ver, si tú has escrito un libro, lo llevas a las tiendas, ¿para qué? Para que alguien lo compre, ¿no? Pero no sé, pero yo no me imaginaba al lector. Nunca me había imaginado al lector. Porque a lo mejor porque yo siempre he sido lectora, ¿no? Y entonces yo no me imaginaba al lector. Entonces, para mí, la verdad que cuando la seda estuvo en las manos de la gente y a mí empezaban a llegarme llamadas, correos, no sé qué... Para ti fue un... Cientos de reseñas que habían, tú te metes en Google y de las novelas de junio que se publicaron, fue una de las novelas más reseñadas. Eso no te lo esperabas tú. Bueno, eso ni lo que vino después, imposible. Entonces, a mí hubo una cosa que me dijo alguien muy bonita de la novela. Lo más bonito que me han dicho es que mi novela tenía alma. Qué bonito. Y eso enlaza perfectamente con lo que dijo Sandra el día de la presentación. Date cuenta que mi vida... mi vida y la vida de cualquier persona, cuando está ya prácticamente hecha, digo, no, medio hecha, porque ya hemos quedado antes que tengo firmado hasta los 120. Que ya me contará, me tendrás que dar alguna pista. Entonces está medio hacer, ¿no? Yo ahora soy una niña todavía. Entonces, claro, me he enriquecido de tantas cosas que, lógicamente, lo que yo tengo que contar lo cuento de una manera totalmente diferente a alguien que no tiene toda esa experiencia. Impregnada de toda tu experiencia. Claro. Entonces, eso lo tiene mi personaje. Yo me han pasado cosas muy bonitas con la novela que jamás... emociones tan grandes que he vivido con la novela que las puedo comparar a las emociones que he sentido con mi hijo. Y lo que estoy diciendo a alguien le podrá parecer un disparate y no lo es. No lo es. Han habido lectoras, porque tengo que decir, mis libros son libros de mujeres. Mujeres que tienen mucha fuerza. Y puedo presumir que siempre pasa que las mujeres somos las que más leemos. Y entonces hay muchos hombres que me han leído, pero la mayoría son mujeres. A mí me han llegado lectoras a venir a una presentación con el libro en la mano a darme las gracias por haberlo escrito. Porque le ha llenado. Porque le ha llegado muchísimas cosas del libro, porque le han despertado cosas que a lo mejor solamente por verlas contadas por otra mujer le dan fuerza y por otro personaje y te sienta identificada. Y por ser otra mujer a la que le estaba sucediendo. O sea, que hemos sido tres mujeres que nos hemos puesto de acuerdo, cada una es un personaje literario, la otra que soy yo, que ella no me conocía, y la otra es la lectora que yo no conozco. Entonces, ha habido un momento... juntar esas tres mujeres. Que eso se ha unido. Entonces, a mí que haya mujeres que me digan, Araceli, gracias por haber escrito esto como lo has escrito, eso es algo para mí impensable. Y que además te paga con creces el esfuerzo todo. Y el sacrificio. A mí yo ya no me acuerdo. El sacrificio de estar años encerrada en un estudio en mi casa estudiando la carrera para conseguir lo que ahora tengo y que sigo formándome. ¿Que no has parado? Que no paro. Entonces, todo eso a mí me ha permitido decir, ha valido la pena. Sí, el primer día. El primer día. Porque es como, no sé, es algo que parece que no tiene importancia, es un libro. Son páginas, son tinta negra, ¿no? Pero lo que hay dentro son historias. Y son historias creíbles, ¿no? Son historias que nos pueden... Y eso, la gente... Yo no quiero... La novela no tiene un lenguaje complicado de entender. Es bastante coloquial, ¿no? No, coloquial no. Está... ¿Cómo la identificarías? No, coloquial nada. Prohibido hablar de lenguaje coloquial en los libros, parte de eso. Pero está escrito con palabras que cualquier persona con un poco puede de sensibilidad la puede hacer suya y entenderla. Uh-huh. Lógicamente, utilizo un lenguaje literario, pero un lenguaje estándar. Con mucho respeto, sobre todo, pero que no lleva relleno. O sea, es una novela sí. No tiene muchas páginas porque no tiene mucho relleno. Los personajes están muy vivos. Luego, cuando lleguemos a la otra orilla que hablábamos, ya vamos a ver que los personajes, aun, como muy bien ha dicho Sandra, hay un pequeño salto en el tiempo, nos situamos ya en pleno Renacimiento español, y entonces estos personajes, lógicamente, hemos dado un salto de todo aquel trajín que se centra en la novela La Seda, cuando... Es el shock aquel de que los musulmanes tienen que entregar todo lo que tenían a los reyes católicos y demás. Pero ya estamos en otra época un poquito más tranquila, que bueno, más tranquila entre comillas, ¿no? Ciertos problemas de convivencia entre culturas y religiones. Y luego ya empezaban los repobladores a venir a repoblar Belerrubio, en este caso, que es donde se centra la otra orilla. Pero sí, los personajes ya les he dado otro recorrido. Hay mucha más la novela mucho más narrativa que esta. Esta es mucho de diálogo, es muy rápida, es muy, muy directa, muy directa. La otra ya lleva otros matices, va muy enriquecida, los personajes y demás, ¿no? Pero siguen siendo contando historias que son muy creíbles, sobre todo pienso en las mujeres que vivieron aquella época. O sea, a mí me interesa la mujer por encima de todo. Yo el otro día en el taller recuerdo que, y además porque siempre lo digo, porque tengo el convencimiento, las mujeres en la historia estamos borradas, en los canons literarios estamos borradas, incluso en el canon literario de actual, las hay cuatro poquita. Mujeres que han llegado se han saltado y se han ido a la otra orilla, o sea que ya a las que yo no pretendo que me metan en el canon, bueno, ojalá, no sé qué puede pasar, ¿no? A lo mejor cuando yo tenga... esos años que hemos firmado, dice, mira, esta va a ser parte, va a entrar en una que va a estar en el canon literario, va a ser un referente para ciertas cosas. Bueno, es una broma, ¿no? Pero que te quiero decir que yo, la vida de estas mujeres, siendo una ficción histórica, yo tengo, me podría cortar algún dedo de la mano con que, para decir que alguna mujer la vivió así. Seguro. O sea, que son historias reales. Sí. Y que se suceden. Posiblemente, por yo ser mujer, por la formación que tengo, eso influye, porque he sido una persona que he leído muchísimo y porque sobre todo a mí me interesa mucho la época medieval alta y el Renacimiento, y conocer un poco cómo funcionaba en aquella época, te das cuenta siempre que las mujeres eran un adorno. Yo me niego a pensar que todas las mujeres allí no tuvieran nada que contar. Entonces, a las que no le dejaron contar nada, cuento yo por ellas. Y eso es lo que hago. Y a mí nadie, ningún historiador, por muy historiador que sea, nunca me podrá cuestionar, porque ni él ni yo estábamos allí. Pero lo mismo que él me dice que el mundo estaba regido por hombres, yo digo que las mujeres estábamos allí, y mientras que los hombres iban a la guerra, las que se quedaban, las que montaban las familias, las mujeres llevaban. Entonces, todo lo que se quedaba allí eran ellas. Hay mucho más de verdad en las historias que no se han contado de las mujeres que los hombres que se iban a la guerra a morir. Sí. Entonces, yo quiero estar con esas mujeres de aquellos tiempos, porque me da mucha rabia. Tú te metes a buscar historias de, ya no libros contados por mujeres, o sea, cualquier libro de la época que estuvieran con un personaje femenino, todos están encasillados en lo mismo, y yo me niego a eso. Entonces, digamos, y por eso sale este nuevo trabajo tuyo. Bueno, aunque en el otro también hay, son mujeres siempre. Sí, son mujeres siempre. Y siempre, contextualizadas. Y siempre así, siempre vas a ser así. Buena pregunta. No lo sé. Yo hay una cosa que te voy a decir. Mira, la seda, digamos que se aparecía delante de mí y me dijo, venga, escríbeme así, ¿no? Y con la otra orilla, que la secuela y el desenlace de Candeleire, por eso se llama La otra orilla, porque cuando te pongas a leer La otra orilla, te vas a comprender qué era la seda de Candeleire, porque realmente no es lo que parece. O sea, es otra cosa totalmente distinta. Y entonces la vas a comprender, y además yo soy muy buena y lo comprende en la primera página, los primeros renglones. No te dejo que estés allí, que te tengas que leer la novela entera para enterarte el porqué. Sí, te lo explico en la primera página. Sí. Ahora, eso sí, no vas a enterarte lo que ha pasado hasta que llegas al final. Hombre, la técnica tiene que valer para algo, ¿no? La intriga tiene que mantiene. Pero indistintamente de eso, para mí ha sido una gozada tremenda, tremenda, tremenda escribir la otra orilla. Toda la dificultad, todo el sufrimiento, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el empeño que yo, y la energía que tuve que utilizar para escribir la seda, la he tenido ahora, y yo la otra orilla la he escrito en tres meses. Madre mía. Pero ahora ya, como tú dices, curtida, con otra técnica, sí, mucho más madura literariamente, sí, hablando, sí, y es lo que te ha llevado a hacer. Y estoy muy contenta porque para mí, y está feo que yo lo diga, pero yo soy publicista también. Dilo tú. Yo reconozco que es una novela que creo que no va a pasar inadvertida por la técnica y por el contexto histórico, como está contada, por el realismo que imprime en las escenas que cuenta, por cómo son los personajes. Tienes que leer primero, la ya te ha dicho, y tú hazle caso a Sandra, porque cuando Sandra dice algo es verdad. Sí, y porque, luego después leeremos, sí, la otra, sí, orilla. Porque si no, no puedes. ¿De qué viene? Y digamos que me voy a enriquecer más leyendo las dos. Sí, sí. Bueno, una técnica distinta por tu madurez literaria y como mujer también. Sí, yo creo que ha influido todo, ¿no? O sea, a mí me dio mucha confianza, y la confianza sobre todo también vino de parte de los lectores, ¿no? Porque, como decía antes, fue una sorpresa, ¿no? Cuando he vendido muchísimos libros, hice dos ediciones, todo lo que se ha vendido en formato ebook y a través de Amazon y todas estas plataformas que también ayudan a vender. Y claro, ¿qué es el formato ebook? Los libros electrónicos. Sí, sí. Sí. Cada vez más en auge. Sí, bueno, hay gente que le resulta más cómodo, más económico, sobre todo son mucho más económicos. No utiliza el papel, a lo que nos gusta oler el papel, lógicamente, pero bueno, hay gente que... Pero aún así, en papel ha vendido muchísimo, sí, también. Sí, he vendido ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Pues he vendido 2 ediciones de 1000 ejemplares. Madre mía, está muy bien. Sí. Bueno, que ¿tienes algún sitio donde, en la web, por ejemplo, donde podamos ponernos a opinar contigo? ¿Tienes un blog? Blog, Rosa, esta Rosa Nazarí, no tengo nada habilitado para. Bueno, si hay algunas cosas, hay algunas cosas que yo hablo de la novela, de cuando la escribí y demás. Pero yo estoy en Facebook. Quien quiera me buscar, Araceli Sobrino Martínez, yo estoy en Facebook con mi nombre. Uh-huh. Y ahí podemos opinar yo, contigo de lo que sea. Tú respondes siempre. Siempre, yo siempre respondo. La seda de Candeleire, pues siempre tuve, casi todas las noches tenía un ratito para atender a los lectores que querían hablar conmigo y compartir impresiones conmigo. No hay ningún problema, y además yo encantada, porque a mí me ayudó muchísimo. Y entonces quizá también eso, la responsabilidad que me supuso a la hora de escribir La otra orilla, ¿no? Y entonces, claro, cuando esta era mucho más desconfiada, ¿no? Porque yo decía, aquí me va a leer, ¿no? Pero ahora sí que es verdad, porque yo ahora digo, bueno, pues ahora tengo que tener mucho más cuidado, ¿no? Y en verdad, porque ahora sabes que hay un público, hay gente detrás. Y para mí, claro, yo veo todo lo... Cada cosa que digo, bueno, la novela está terminada, la gente que me dice, estamos esperando, los lectores que la están esperando, hombre, para mí es una satisfacción muy grande, porque es muy complicado, ¿no? O sea, ¿hay un tipo de lector para ti? ¿Hay un tipo de lector de Araceli? ¿Hay, tú te has planteado eso? O sea, cuando tú has tenido conocimiento y has empezado a contactar con los que te leen... No, es muy heterogéneo, no te vayas tú a creer que hay un perfil específico, ¿no? Porque... A pesar de escribir para mujeres, ¿te leen también hombres? Sí. Eso sí, es bonito. Y niños. Niños también. Mira, con La seda ha pasado una cosa muy curiosa, porque sin ser una novela histórica, porque para que no lo es, la otra orilla... sí que se acerca más a lo que puede ser una novela histórica. Esta es más un realismo mágico, más que una novela histórica. Pero sí que tiene, la seda se desarrolla, parte de ella, no toda, porque son como dos novelas dentro de una. Hay un contexto que es muy específico en el Valle de la Almanzora, en el Ula del Río Purchena, en un día concreto, que es cuando el valle lo entrega a los nazaríes, a los católicos, y lo que eso supone de impacto para la gente que está allí y que se rompe toda su vida. Hay unos personajes, son los productores de seda, que llevan toda la vida ahí, muchísimos siglos, y de la noche a la mañana tienen que decidir qué hacen con su vida, ¿no? Entonces, hay un contexto histórico en el que yo cuento muchas cosas. Entonces, para niños de 8, 9, 10 años, que han ido a mis presentaciones y lo han comprado y lo han pagado. Me han dicho que lo iban a... Bueno, han ido con su madre, pero han dicho, lo voy a leer. Y a mí eso me gusta mucho, porque para ellos es una forma de asomarse a la historia de una forma simpática, porque ni te atosigo con fechas, ni con nombres extraños, ni con... Yo te lo cuento de una forma simpática, no traumática ni enredosa, para que tú lo veas. Pues ahí es donde va a entrar Sandra y nos va a contar cómo cuenta Araceli Sobrino esos personajes y esa anécdota y esos lugares. Cuéntanos. Bien, como ella dijo antes, la lectura es fácil en el sentido en que, si bien es muy literaria, utiliza un lenguaje que podemos entender con facilidad, utiliza las palabras correctas y precisas para que todos sepamos exactamente de lo que habla. Pero lo mejor de sus personajes es que los plantea, los presenta como si fuesen personajes cercanos. Da igual en la época y en el contexto que esté la novela, porque como sabemos La seda de Candeleire va un poco en la época de los Reyes Católicos y un poco en el presente. Ocurre algo similar en La otra orilla. Da igual el contexto histórico, los personajes siempre nos parecen cercanos. Cualquier cosa que suceda, a los personajes nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Entonces empiezas a leer la novela y te das cuenta que todo lo que le pasa a los personajes te atrapa y tienes que continuar leyendo una página tras otra, un capítulo tras otro, hasta que llegas al final de la novela, porque no puedes parar de leerla, porque quieres saber lo que pasa con cada uno de ellos. Está muy bien contada, de manera que te atrapa, que te incita a que sigas leyendo. Bueno, así es Araceli, así describe Araceli a sus personajes. Y Sandra, hace 5 años que la conoces, eres de La Palma, hemos dicho que empezaste estudiando literatura y lengua, Tú te dedicas al turismo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿También eres casada? ¿Tienes hijos? No tengo hijos, estoy divorciada hace muchos años y sí, me he dedicado siempre al turismo. Te recorres medio mundo, por lo que decía Araceli. Sí, sí, es cierto, es cierto. Trabajo en una compañía aérea, pero no me recorro el mundo trabajando, sino que tengo la suerte de podérmelo recorrer para disfrutar del mundo y para conocerlo y para conocer personas y culturas y otras cosas. Y, otra gente, otra... Y por lo que veo es un disfrute pleno, sí, ¿no? Sí, enriquece mucho. Entonces te conocerás muchos países. Sí. Así que aquí también hay una buena cantera de... A ver si un día Araceli se anima a, no sé... ¿A viajar? No, bueno, sí, a viajar cuando ella quiera. Pero a ver si se anima a contar mis aventuras por el mundo. O sea que es... Washington Irving. ¿Por qué no? Podría ser una buena cantera y de anécdotas y de cosas, sería, ¿no? Divertido. Sería divertido. Bueno, sí. A lo mejor puede ser un próximo trabajo de Araceli. Bueno, a lo mejor. Ahí estamos. Bueno, tenemos aquí también a tu alumno, apadrinado o apadrinado, ¿no? Ahijado. Buena. ¿Qué hay, Paco? Muy buena. Paco Caracoche, exactamente, sí. Bien, lo hemos pillado de improviso, llevamos un rato intentando averiguar dónde anda y al final aquí lo tenemos. Bueno, pues cuéntanos un poco de Araceli. El otro día estuvo en nuestro taller de escritura creativa y tú eres su alumno. Pues yo creo que es una gran escritora, pero principalmente una gran persona, con una irradia, una amabilidad y un saber estar fuera de todo lugar. Bueno. Paco, en tu trayectoria en el taller, por ejemplo, ¿de qué manera Araceli ha hecho en ti o hace en ti? En tus trabajos, en tu inicio, en cómo haces las cosas. Cuéntanos cómo es la relación escritora-apadrinado-escritor. Pues yo creo que es una gran comunicadora y llega bastante directamente a las personas. A ti de concretamente manera, habla de la de manera relación sencilla, contigo. De manera, de una forma natural, como debe ser, uh-huh. Sin artificios y sin pretextos o preámbulos o prejuicios. O sea, que es directa. Sí. ¿Y cómo te ayuda a ti en tu escritura? Bueno, yo la verdad es que no soy escritor principalmente, me gusta más leer que escribir, porque no tengo tanta facilidad como para ponerme a escribir textos, me cuesta bastante, pero valoro, cuando un texto me llega, pues valoro su sencillez, su forma más inmediata de contactar con la realidad, con el lector. ¿Cómo es Paco Caracoche como alumno? Bueno, la verdad es que a mí lo que más me sorprendía de Paco, él tiene mucha vida interior, y se lo tiene tanto miedo a plasmarlo porque se cree que no va a encontrar las palabras exactas con que decirlo o la forma correcta con que expresarlo. Digamos que le falta un poco de son, o sea, es vehemente en su forma. Es una persona, tiene una personalidad muy muy muy muy clara, o sea, es muy directo, muy conciso, muy... Sí, yo no, él como ideales y todo lo tiene muy asentado. Le falta ese confiar en él porque lo mismo que lo tiene dentro lo puede sacar. Y él tiene a su favor que es una persona muy culta, es una persona muy formada. Le falta confiar en él y le falta empezar a regalarnos lo que piensa y lo que siente. Y no tener el prejuicio de que quien lo juzgue, quien lo vaya a leer. Porque eso nos ha pasado a todos. Yo pienso que eso nos pasa a todos los que nos iniciamos. Eso nos pasa a todos. Es cierto. Y hay que, eso yo a él se lo he dicho muchas veces y no... Es un hándicap que hay que romper. Hay que romperlo, hay que olvidarse. Estoy totalmente de acuerdo. Porque sí. Cada uno somos quien somos. No hemos forjado, porque ya no somos niños. Ya somos todos muy grandes. Lo que pasa es que, sobre todo en la cultura de los pueblos, el mostrar quién eres, el mostrar lo que sientes... Pero yo creo que eso lo tenemos que superar. Lo tenemos que superar, sobre todo por nosotros mismos. O sea, no le debemos nada a nadie, gracias a Dios. ya no tenemos que escondernos de lo que pensamos. Uh-huh. Y yo siempre digo una cosa, y además él dice cosas muy rotundas. A mí el otro día, el ejercicio que pedí que hicieran, él es, como he dicho, una persona de ideales y además de ideas muy claras. O sea, él sabe lo que quiere, sabe lo que defiende y lo defiende con vehemencia y desde dentro. O sea que eso ya es una fuerza impresionante. Tiene una fuerza, y claro, eso, si él se dejara, lo sacara y lo escribiera, hasta él se sorprendería. De lo que es capaz de creer. De lo que es capaz. Es difícil dar el primer paso. Pero él no le hace ningún bien a los demás no escribiendo lo que siente. Vamos, que ya no te puedes retractar más y que ya no... Que vamos, que este verano tienes que hacer cositas para que cuando empecemos en el porque, club de escritura... Mira, estoy en ello. ¿Estás en ello? Sí, cada día, ya cada día, no paro. Siempre estoy pensando. Bueno, es claro, es que él está todo el día pensando. Yo le digo, vamos a ver, todos los días, todo lo que piensa, escríbelo y me lo envías. Bueno, y eso es lo que a él le cuesta. Le cuesta escribirlo. Bueno, igual, escríbelo como lo piensa. Ya le daremos la forma después. Claro. Bien, bien. ¿En qué contexto, en qué forma lo ve a él? ¿Haciendo relato, haciendo novela, haciendo...? Es un filósofo. Sí, ¿no? Sí. Es un filósofo. Total. Bien. De hecho, yo pienso muchas veces... Es que me contradigo a mí mismo infinidad de veces. Claro. Tengo un montón de contradicciones. Claro. Pienso una cosa y al momento la contraria. Bueno. Y porque la verdad absoluta no existe, lógicamente. Entonces, por eso mismo, y me llevo está cada constantemente cada está sufriendo en la indefinición. No sé definirme exactamente. Claro. Por eso, todo eso le impide escribirlo. Pero tú puedes ser perfectamente 1000 personas en un mismo día. Puede ser 1000 cosas diferentes en un mismo día. En un momento escribes sobre ternura, sobre sentimiento. En otro momento puedes escribir perfectamente sobre filosofía, sobre formas de pensar. O sea, sí. Puede ser 1000 cosas en un mismo día. Plasma en cada momento lo que tú sientes y eres. Correcto, bien. Se le van las palabras para adentro en vez de sacarlas para afuera. Sí. Bien. Bueno, pero Araceli va a conseguir que tú saques eso y nosotros vamos a estar ahí en el taller chinchando. Muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo. ¿Dónde te hemos pillado? Pues llegaba de la calle. He ido a la farmacia a recoger unas gotas para los oídos. Que estuve en la playa hace poco y me entró agua y... Te has sentado fatal. Y me he sentado mal. Que sí, que es poca cosa. Es una infección pequeña. Una pequeña inflamación. Bueno. Bueno. No muy grave. A tiempo para a lo mejor el día de San Juan y no otra vez. Claro. Que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. No, yo no voy a esperar al día de San Juan. Yo voy. Mañana, como haga bueno, voy. Entonces no te van a hacer el efecto las gotas. Bueno, no mete la oreja, mete los pies. Me pongo tapones. Claro. Bueno, pues entonces nos tienes que traer un texto tú. Y puesto que estás aquí, ¿te atreves a leer algo de ella? Sí. De lo que tú elijas, lo que tú quieras para finalizar. Mil gracias por estar aquí, Araceli. Mil gracias también a Sandra. A vosotros. Y, por supuesto, cuando salga el nuevo trabajo, ya sabes que tenemos que hablar también de ellos. Por supuesto. Aunque ya hemos hablado y hemos bozado un poquito, sí. Pero en ese momento vamos a dedicarnos exclusivamente a él. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Para mí también. Me ha encantado. Sí, y, además, estas tertulias son muy bonitas. Sí. Habláis de lo que sentís, de lo que pensáis, de lo que sois, de una manera abierta. Me encanta que esté ella. Gracias por invitarme. Ya sabes que le debes un trabajo. Vamos, hablar de su andanza. Como Don Quijote. Gracias por dejarme participar a las dos, a ti y a Araceli. Nada, además que tú no podías faltar. La madrina. La madrina de todas tus obras. De la seda y de la otra orilla, de momento, sí. Y las que vengan, seguro que también. De las que vengan, espero que también. Bueno, incondicional. Sí. Incondicional. Además, como conocéis el tema de la literatura, vamos, es que os complementáis perfectamente. Bueno, pues mi enhorabuena a las dos. Gracias. Por la parte que os toca cada una. Gracias. Y por supuesto ya sabéis que tenéis una puerta abierta aquí en Radio Berja, en Aquí Contigo, para hablar de lo que queráis. Aquí está. Muchas gracias. Un beso. Otro. Otro. metafísica. Nacemos para morir como cualquier ser viviente. Una flor, un pájaro, pero con una diferencia. El ser humano es el único que teme a la muerte. ¿Quién no ha pensado alguna vez cómo será ese momento? ¿Cómo será ese instante en el que la vida se apaga? Si habrá dolor, estaré solo. El miedo a la muerte solo es propiedad del hombre moderno. A lo largo de nuestra historia evolutiva, el hombre tenía su reflejo en los animales salvajes con los que vivía y de los que se alimentaba. El ciclo lo marcaba la naturaleza. El hombre primitivo no malgastaba energía con sus crías débiles. La suerte estaba echada, era una cuestión de supervivencia. Cazar o ser cazado, no había opción. La muerte estaba descontada desde el momento de nacer. Nuestro griego más ilustre, Aristóteles, en su obra Metafísica, libro primero, ya adelantó que por naturaleza los animales nacen dotados de sensación y a partir de ella se genera en algunos las memorias y en otros no. Ello explica que los primeros sean más inteligentes y más aptos para el aprendizaje que los que no pueden recordar. Son inteligentes pero incapaces de aprender los que no pueden oír sonidos, como la abeja o cualquier otra especie similar a ella. Y aprenden, por el contrario, los que además de memoria poseen percepción auditiva. Excepto el hombre, todos los animales viven de recuerdos e imágenes que no participan sino escasamente de la experiencia. Por el contrario, el género humano posee además arte y razonamiento. A partir de la memoria nace en los hombres la experiencia. Varios recuerdos de una misma cosa terminan por construir el ser de una única experiencia. Si las experiencias son esas imágenes fruto de la vivencia almacenada en nuestro subconsciente y si usamos el cerebro para razonar sobre lo experimentado, entonces, ¿por qué temer a la muerte? ¿No deberíamos temer a la vida? La seda de Candeleire, su primera novela, y La otra orilla, continuación de esta, que no nos vamos a perder. Cuando la tengamos en nuestras librerías, pues vamos a esperar que la autora nos la traiga aquí, a nuestra biblioteca de nuevo, y hablaremos de La otra orilla, con un poquito más de propiedad, porque la tendremos en nuestra mano y la podremos opinar sobre ella. Un beso muy grande. Y nos vemos por aquí de nuevo.